porque me parece también que hay temas que genera el colombiano en sus declaraciones ayer. Pero en otro momento hubiésemos dicho, pero no, ¿por qué mete la pata? Sí, ¿por qué? Y ayer las declaraciones pasaron y creo que una buena parte del mundo racinguista, no digo que aplaudió, ovacionó, valoró, pero dijo, qué lindo, me gusta, qué bueno, qué confianza, cómo nos representa Teo a todos. No digo todos, digo una buena parte de los hinchas de Racing podrían haber reparado en eso. Y me parece que es un hecho importante. Creo que está bien. Creo que es bueno para Racing encarar el partido con la cuota justa de tranquilidad. Una tela muy finita divide la tranquilidad, el aplomo, la sapiencia de el exceso de confianza. Es un hilo muy finito que ante el mínimo resquemor se corta y automáticamente uno pasa de lo que marcaba anteriormente al exceso de confianza. En consecuencia, ese creo que es el debate interno que debe darse Racing, futbolísticamente hablando. No creo que se lo tenga que dar el cuerpo técnico, porque me parece que ha dado muestras de carácter en ese sentido. Sí, el plantel. Es decir, bien Teo, me gusta, está lindo, le pone pimienta, le da condimentos a la previa de clásico. Pero el domingo a cada pelota muerte, no a jugar los primeros 30 minutos del segundo tiempo con San Lorenzo, cuando quería demostrarle, y Teo no tiene que demostrar nada porque es un crack, su sapiencia para cubrir la pelota, su buen acomodamiento del cuerpo para cubrir la pelota ante dos defensores y no perderla, su partido, ese partido que jugó contra la platea de San Lorenzo y contra el sector izquierdo de la defensa. Este hilo finito que separa la tranquilidad, el aplomo, del exceso de confianza, es el que Racing debe proponerse que no se corte de acá al domingo a las 4 de la tarde. Toma aire, descansa, ya seguimos con más Solo Racing. En el fútbol del mundo nuestro club representa una fuerza vigorosa, es crisol de entusiasmo y juventud que prosigue sus épocas gloriosas. Ese nombre de academia me dio por derecho. Abrimos la línea de contacto, 1:15 de la tarde, 155-0052-854, 155-0052-854 es la línea de mensajes con nosotros, 155-0052-854, el teléfono de la radio es 4284-3186 o 4284-3192, la dirección de correo electrónico del programa es gritosagradoproducciones@yahoo.com.ar. gritosagradoproducciones@yahoo.com.ar. Sebastián Melillo, nuestro compañero que nos acompaña día a día con la información de Racing, con el minuto a minuto, con todo lo que va dejando la academia, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Enzo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. En Avellaneda acaba de terminar el entrenamiento hace un ratito y ya estuvieron con el plantel y a disposición de Simeone los seleccionados. Ayer jugó Iván Pichut en el amistoso de Argentina frente a Brasil. Se lo esperaba para mañana recién a los tres jugadores que han estado entrenando y participando de este partido con el combinado de Sabela. Hablo de Pelletieri, de Auche y de Pichut. El único que jugó, vuelvo a recalcar, es Iván Pichut. Y llegó con una sobrecarga en su aductor izquierdo, de todos modos no es de gravedad, va a estar disponible para el partido frente a Independiente. Lo que sí hay que subrayar es que en esta semana ha habido varios averiados, el caso de Toranzo, el caso de Castro, que ya viene arrastrando su lesión, Pillut ahora con una sobrecarga en su aductor, y cuando bien comenzó la semana, Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez tuvieron que hacer algunos trabajos regenerativos porque ambos estaban con molestias en sus piernas. Bien, estaba siguiendo a algunos muchachos por Twitter, ¿no? Colegas, y especulan muchos con la formación del equipo del domingo, Seba. Y se especula mucho con la presencia de Castro. Vuelvo a remarcar lo de ayer. Castro en un 90% no llega. Que se va a coquetear hasta el final con la presencia del ex Gimnasia, seguro. Y hasta puede llegar a aparecer entre los concentrados. Pero nada de ir al banco tampoco. Esto me lo han dicho a mí ayer. Nada de ir al banco. O es titular o nada. O es titular o nada. O es titular o nada. No va al banco de suplentes Lucas Castro. Esto es de una fuente muy cercana al cuerpo técnico de Racing que me ha confirmado esto ayer. Bien. ¿Cómo llegó Pillut? Como te dije, con la sobrecarga en el aductor izquierdo, por supuesto, bueno, golpeado por la derrota, pero me parece que con mucha confianza porque sigue teniendo el respaldo de cada técnico que pasa por la selección argentina. Lo ha tenido con Maradona, con Batista, ahora con Sabela también. Y pensando en tener una chance en los partidos más importantes que juegue la selección, de todos modos, ya con la mente en el clásico del domingo. De todas maneras, me parece que es un tema para reparar el de Pillut, ¿no? Porque juega en la selección a otra cosa. Y cuando digo juega a otra cosa, no es una crítica para Pillut, es el tema que tiene que ver con la posición, porque al igual que con Batista, Pillut es un 4 con salida, ¿no? Con Batista era un 4 con salida y tenía la posibilidad de avanzar, de ir al espacio vacío, de ocupar espacios en campo rival, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, cambia el sistema de Sabela. Sabela ayer jugó con 5 defensores, un sistema muy parecido a lo que hacían Estudiantes, y Pillut jugó como jugaba con Russo en Racing, por citar algún ejemplo, ¿no? Estas dos posiciones que lo posicionaron bien en la selección, no digo en la selección clase A, pero creo que es uno de los tipos tenidos en cuenta como hipotético jugador que pueda saltar de esta selección local a la clase A, está como contrapunto rápido estas dos posiciones, a diferencia de lo que juega en Racing, ¿no? Es decir, difiere su labor en Racing para con la selección, más allá de que en la selección haya jugado en dos posiciones distintas, no sé si soy claro. Sí, por supuesto. Tiene obligaciones defensivas, pero también tiene la chance de salir por la banda. Y ayer, más allá de que no ha hecho una buena actuación y uno de los goles de Brasil llega por una pelota perdida de él, ayer queda a las claras esto, cuando llega a pisar la medialuna del área y con un disparo suyo exige al arquero brasileño que termina enviando la pelota al córner. Algo que sucedió muy poco, pero creo que desde que está Simeone en el como técnico de Racing, no ha sucedido con Iván Pillut que llegue hasta el área y pueda o enviar un centro o directamente patear al arco, cosa que sí ha sucedido a lo largo del ciclo de Russo, porque tenía mayores libertades en ataque el número 4. De todos modos, aquí con Simeone me parece que se le ha recortado justamente esa posibilidad de ser uno más en la ofensiva. Bien, ¿y el equipo? Y es una buena pregunta. Yo sigo sosteniendo lo que manejé en la semana, lo que vengo diciendo. Auche es uno de los jugadores que indudablemente va a ser titular. Esto no se discute, salvo que haya alguna sorpresa de último momento. Auche va a ser titular. Y pongámoslo en el lugar de Toranzo. La duda me parece que pasa más que nada por la posición de Agüet. Si sigue como titular o si toca ahí en esa posición el equipo, digo, Pablo Simeone, y recurre a otro jugador. ¿Cuál es ese otro jugador? En primer plano aparece Viola. detrás de él aparece Luguercio, y ya muy por detrás opciones que están, pero son muy muy poco viables. La de Sarmiento, por ejemplo. ¿La de Brian Sarmiento? Claro. No me lo imagino jugando un clásico. No, no, por eso. A ver, ¿por qué manejamos esta posibilidad? Porque, y esto ya es una conjetura nuestra, una conjetura mía. Porque ha sorprendido Simeone en este campeonato con la inclusión en la primera fecha de Lucas Castro, salvando las distancias, por supuesto, de la calidad de jugador de Castro y de Sarmiento, sin desmerecer al chico Sarmiento, y porque ha sorprendido en el último clásico con la inclusión de Agüet, ¿sí? Cuando todos esperábamos un equipo predeterminado, siempre un cambio de sorpresa hubo. Entonces, por eso se maneja esta posibilidad. De todos modos, vuelvo a decir, es muy poco factible que Sarmiento aparezca en un clásico, aparezca como titular en un clásico con todas las presiones que eso implica. Por eso, si nos la jugamos, por Auche y por Agüet o Viola. Esas son las dos posibilidades para la banda izquierda. Bien. Va a jugar Pillú, ¿no? Sí, por supuesto. Desde la AFA dijeron que está en condiciones de jugar. ¿Sí? Lo han revisado cuando terminó el encuentro y dijeron que está en condiciones de jugar. Es una sobrecarga y con los días se va a recuperar. En Racing hoy estuvo trabajando diferenciado. Imaginamos que en el transcurso del día estarán observándolo. Necesitará el reposo necesario, y mañana creo que es el día clave para saberlo, pero no corre riesgo, eso es lo que nos han dicho, por lo menos. Que no corre riesgo. Bueno, lo mismo nos dijeron en el comienzo de la semana con Toranzo, salvando también la distancia de la lesión de cada uno, y después, bueno, sabemos cómo ha terminado el caso Toranzo, pero lo de Pillut es nada comparable a lo que ha sufrido Toranzo, que es un desgarro en su isquiotibial izquierdo. Bien, señor, vamos a escuchar a Teo, ¿le parece? Sí, porque ha traído bastante cola las declaraciones de Teo, han tenido una repercusión importante. Yo ayer decía, y después lo dejé también plasmado en la nota de la página de www.racing.com.ar, en la que puse las declaraciones del delantero, que hace rato, en un clásico, no solo en el Racing Independiente, sino en un clásico del fútbol argentino, que no se escuchan declaraciones, por lo menos, tan picantes como estas. Sí. Eso, por lo menos, es lo que pienso, y recordando los últimos clásicos del fútbol argentino, me remito a los Boca River y, por supuesto, al Racing Independiente. Vamos a escucharlo de nuevo, porque dejó algunas frases interesantes Teófilo Gutiérrez. Bien. Trabajar el partido y saber de que estamos derrotando. Y Teo, si los dos tienen obligaciones, ustedes porque van cerquita de Boca, ellos porque no vienen pasando un buen momento. Digo, en este reparto de obligaciones, ¿crees que es Independiente quizás el que tenga que venir más a buscar el partido, más allá de que ustedes son los rivales? Bueno, nosotros pensamos en nosotros, ¿no? Pensamos de que tenemos una responsabilidad en nosotros, en el club, y que bueno, tenemos una responsabilidad con la gente, que puedan entrar, que vienen a ver el clásico, esperamos que lo venga a ver como siempre lo van a ver, respetando al rival y que bueno, que gane el mejor, ¿no? Y que bueno, nosotros vamos a trabajar para ganar el partido, ¿no? Sí, vos te has hablado con Lama, el arquero Independiente, y me decía que era muy difícil estudiarte, porque podés sorprender en cualquier momento. ¿Crees que vas a ganar, seguro? Bueno, aguanto. No, miro todo y respeto a todos los arqueros, ¿no? Independiente ha sacado buenos arqueros y es uno de los equipos que más saca arqueros y buenísimo. Bueno, respecto a la pregunta que hace él, siempre trabajo para ser el mejor y él también, ¿no? Obvio, voy a respetarlo, pero la que me quede, bueno, de qué manera guardar. ¿Y Colombia cómo te iba con los clásicos? Siempre lo ganaba, acá también, papá. ¿Ganaste de Cuba? No. ¿De 6 años ganaron el semestre pasado, ganó Racing? No, sin duda, claro. Como te digo, siempre trabaja uno para ganar los clásicos. estoy ganando desde ahora, trabajando duro con mis compañeros, sabiendo que estamos en un club grande y que bueno, con la ayuda de Dios poder ganar el partido, el clásico, nos va a dejar cerca a lo que queremos todos, ¿no? Los hinchas de Racing. Queremos ser protagonistas y pelear el campeonato. Sí, yo sí te conozco y te dan menos espacio, eso lo sentís. Sí, bueno, ya por ahí a veces un poco molesto, ¿no? Que bueno, ya a veces ya me conocen mucho, ya a veces me canso en los partidos y es normal que me agote, ¿no? Por todo, por la lucha que tengo con los rivales y que bueno, eso hace parte del fútbol y que bueno, es una autocrítica mía y bueno, todo esto hay que pasarlo por encima trabajando los partidos y sabiendo de que nadie te va a regalar nada. Por contra San Lorenzo, te gustó algo y que además estaba mal en campo de juego, eso te castigó un poquito también. No, la verdad, sin duda que si vamos a jugar fútbol de primera, no podemos jugar en una cancha extra, ¿no? Donde te presta para hacer una pared, para parar bien el balón. Sin duda que estamos muy molestos por la cancha como estuvo, que hubieron tres partidos y que fútbol de primera tiene que respetar y tiene que llegar o limpiar bien la cancha o mojarla para que juegue uno bien, porque esto es la gente mira mucho los partidos, disfruta mucho los partidos, y nosotros que estamos antes tenemos que dar lo mejor para que la gente disfrute. ¿Va a ser especial jugar con Gio? El primer clásico, sobre todo el primer clásico de él. Siempre va a ser especial jugar con él. Si tú juegas con los buenos jugadores, vas a estar tranquilo y vas a disfrutar, ¿no? Los buenos jugadores siempre tienen que jugar donde estén, en toda la, de aquí a la China. Entonces, pienso que Iván es un jugador distinto y que Dios quiera, bueno, me pueda brindar los pases como siempre lo hace y que pueda definir de la mejor manera, ¿no? Pero te sentís muy solo cuando el equipo se retrasa, sobre todo cuando va ganando. Y ahí es cuando vas a cansar. Sí, un poco de cansancio por los partidos acumulados, ¿no? Como todos los jugadores sienten, todos los que han jugado todos los 90 minutos, yo he jugado 90 minutos y he estado en la selección y por ahí he tenido un poco de cansancio, es normal. Pero sin duda que los clásicos se juegan 90 a 100 minutos, entonces hay que luchar para ganar. ¿Es el peor que juego ahora? No, siempre tengo mis festejos para Dios, nada más. ¿El domingo a las 6 de la tarde cómo te imaginas? Descansando con mi familia y contando el dinero que gano. Bueno, ahí estaba Teófilo Gutiérrez, que me hace reír, y dos cositas para remarcar. Una, algo raro que dice sobre el estado del campo de juego del nuevo gasómetro, y también se remite a los últimos tres partidos. Me pareció por lo menos llamativo, porque si nos remitimos a los últimos tres encuentros de Racing, uno ha sido en Santa Fe, donde hemos destacado el muy buen estado del campo de juego del 15 de abril, el otro ha sido en Avellaneda frente a Newell's, y me parece que la cancha de San Lorenzo estaba por lo menos jugable. Y luego lo que dice también respecto a lo que beneficiaría un triunfo frente a Independiente pensando en el torneo, y dice, es lo que queremos todos los hinchas de Racing, mimetizándose ya con los colores de la academia. Sí, creo que de acuerdo a su estilo, yo me acuerdo que una vez Miguel Ángel Russo dijo el día del debut de Teo, que marca los dos goles ante San Lorenzo, el debut como titular porque había debutado ante Boca y había jugado un rato. Teo es así, es barranquillero, de acuerdo al estilo, ¿no? Debe ser de y las características de los barranquilleros. Pero tiene un estilo también propio a la particularidad del hincha de Racing, ¿no? Me da esa sensación, amigo, por lo menos las características que el hincha de Racing aplaude. Hay jugadores que reúnen características y que responden muchas veces a la idiosincrasia, al estilo, a las características de una determinada hinchada, de un determinado clamor popular, y me parece que Teo encierra en todos los aspectos, en todos los aspectos al hincha de Racing. No sé si opinás lo mismo, porque de marcar goles a rabiar, sale luego a jugar un rato para la tribuna, se va del partido, hace la suya, viene a la hora de declarar en la previa clásico, más allá de haber jugado media hora para él el otro día ante San Lorenzo, y dice, los clásicos se ganan, papá, y lo voy a ganar como siempre. Me parece que reúne las características de esa clase de jugador que representa a un determinado sector, a un determinado club, en este caso Racing. Podría también, no a este presente, a otra época, vincularlo a Boca Juniors, a alguno de los clubes rosarinos, a Gimnasia Grima La Plata, ¿no? Hay características de las instituciones que se asemejan muchas veces a sus jugadores. No lo veo a Teo, que aunque tiene unas características salientes para vestir la camiseta, declarando esto vistiendo la camiseta de River, por ejemplo, ¿no? No sé si entendés lo que quiero decir, Seba. Sí, sí, te entiendo. Y es un hombre que va al frente en todo momento. Y ayer, leyendo algunos de los comentarios en la nota justamente de las declaraciones de Teo, la gente estaba repartida, ¿no? Algunos decían que no era el momento para salir a picantear, a ponerle pimienta al clásico, pero otros aplaudían enormemente esta decisión de salir a meterle presión, porque lo que hace Teófilo directamente es salir a meter presión. Yo siempre gano los clásicos, y acá también papá, dice, y en el momento en el que le preguntan por Asman, lo cohíbe al arquero de Independiente, intenta amedrentarlo porque dice, cuando tenga una se la voy a mandar a guardar, por más que lo respeto y que es un muy buen arquero, tengo una y se la mando a guardar. Es un claro mensaje directamente para el arquero, pero por supuesto que también para la tribuna. Bien, Seba, yo quiero que te animes, Quiero que te animes a darme el equipo. A ver, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. Falta, ¿no? Jueves. Falta. A puertas cerradas, Racing, ¿no? Hoy entrenó a puertas cerradas. La academia lo hará hasta el domingo. Y está difícil. ¿Me da un día más? Un día más. Bien. Un día más. Bien. Quiere. Prometo que para mañana tengo el equipo, pero no se va a salir mucho de la línea que vengo marcando. ¿Pero cuántos jugadores tiene hoy? ¿13? ¿O 12? A ver, seguros están 10. Creo ¿10? Que hay una sola duda. Y creo que hay una sola duda, y la que vengo marcando. Claro, porque Auche juega. Izquierda. Auche juega. Sí, Auche juega. Auche juega. Ayer dije, Auche es un posible reemplazo para Torazo. Hoy digo, Auche juega. Claro. Hoy es titular. Y queda la posición de Agüet, la posición de la banda izquierda. Y ahí es donde hay algunos nombres. Agüet, Viola, Luguercio. A Luguercio lo ponemos más por su trayectoria que por el presente. Porque si vamos al presente, por eso digo que Viola está en un escalón muy muy pegadito a la posibilidad de que juegue Agüet. Uh-huh. Creo que ahí está la disyuntiva de Simeone. Agüet o Viola. O sea, pelota, creo que no va a cambiar el esquema. Creo que no va a cambiar el esquema, no se va a animar a hacer lo que hizo en San Lorenzo, que por momentos Racing jugó con un 4-4-2, que no lo había ensayado tampoco, porque la semana previa a San Lorenzo Racing no paró equipo en cancha, no hizo práctica de fútbol. Es decir, este 4-4-2 que vimos ante San Lorenzo por momentos, no lo había ensayado. Por eso digo que el esquema va a ser un 4-2-3-1, y si vamos a eso, la duda es la banda izquierda en esa línea de tres volantes ofensivos, donde el otro día se ubicó a Huet. Y el domingo ante Independiente puede seguir estando o puede ser Viola. Por la izquierda, por la derecha va a ir Auche, el enlace muy cerquita de Teófilo Gutiérrez va a ser Giovanni Moreno, el doble 5 Pelletier y Jacob, la línea de 4 que ya la tenemos aprendida de memoria con Pillut, Martínez, Cadáiz y Lich, y el arquero es Aja. No mucho más. Si bueno, la esa sí. Ese es el equipo. La duda es entonces, para mí, si no repara demasiado en Independiente, Simeone es de reparar en el rival. Él dice todos los partidos son distintos, sí. En consecuencia porque todos los rivales son distintos. Está claro. Si no repara demasiado en Independiente, debería, de acuerdo a su concepción, jugar a Agüet. Porque sin realizar el trabajo que realiza Toranzo, Agüet sería el reemplazante natural de Toranzo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Sí. Si a esto le agregamos que el domingo en San Lorenzo juegan Toranzo y Agüet, para mí un claro mensaje con la idea de tener la pelota y ganar el partido a partir de la tenencia de la pelota y del control del balón, pierde a Toranzo, pone a Auche, porque vos decís se cae de Maduro Auche en cancha, para mí también, Auche como reemplazante de Castro, digo, Agüet va a jugar por Toranzo, porque no me imagino a Auche y a Viola. Es decir, ¿Puede cambiarse radicalmente la concepción previa de un partido? Sí. De querer ganar a partir de la tenencia de la pelota a intentar llevarse puesto el partido desde la verticalidad, porque cambiaría la concepción del partido entre San Lorenzo e Independiente si jugasen Auche y Viola y dejen el equipo Toranzo y Agüed. Indistintamente de las urgencias o no, y por qué lo dejan, Toranzo deja el equipo por lesión. Pero vos fíjate qué cambio radical, ¿no? Saldría del equipo Agüed, sale del equipo Toranzo e ingresan Auche y Viola. Características completamente distintas, es decir, se pasa de la tenencia a la verticalidad. Me da la sensación que en ese sentido yo no creo que vaya a ser un cambio tan rotundo, tan vertical, podría llegar a jugar a Agüed. Salvo, por eso también estoy con vos en esto de aguantar un poquito, salvo que la verticalidad y el estilo demoledor que le quiera dar al equipo, que le quiere imprimir mucha dinámica, mucho vértigo de mitad de cancha hacia adelante, se lo quiera imprimir con Auche y con Viola, que no se mantenga Agüed en el equipo titular, porque cree que este equipo reuniría características que podría doblegar a Independiente. Me parece que por eso también hay que ser cauto, ¿no? Hay que ver qué hace Independiente. Sí, por eso digo, porque le gusta ser vertical al Cholo. De todos modos, si vemos los últimos partidos, la verticalidad, el palo y palo, el ir al frente, lo está dejando para los segundos tiempos, cuando generalmente ingresan Auche, Viola, o en algún partido del campeonato lo ha hecho Luguercio. Y sería raro, como decís vos, ver a un equipo tan vertical desde el primer minuto. Pero tal vez sienta Simeone que esa es la manera de doblegar a Independiente. Creo que la única duda en el rival es si juega o no Patricio Rodríguez. Creo que la única duda es si juega o no Patricio Rodríguez. Habrá que ver si esto también incide en la determinación y en la confección del equipo del Cholo Simeone. Bueno, yo estoy con vos con que hay que esperar, porque ayer charlaba con un amigo, hincha de Independiente, y me decía, si juegan Tuyo y Milito, firmo un 2-0. Él me decía, si juegan Tuyo y Milito, firmo un 2-0. Que nos ganen 2-0. Nada más. En este aspecto, hablaba, después me contaba algunos detalles, ¿no? Pero me decía de una lentitud asombrosa y de un estado físico lamentable de parte de Independiente. En consecuencia... Bueno, me parece que eso está confirmado, ¿eh? ¿Juegan los dos? Sí. ¿Son los dos centrales? Sí. ¿Y Velázquez? Sí. Cuando digo Velázquez no digo Maxi, digo el otro. Sí, el otro. Bueno, no sé. Hoy, por lo que escuché, me parece que estaban confirmados los dos centrales, Tuzzi y Milito. Porque a mí me sorprende. Yo creo que Independiente tiene a Velázquez, que para mí es su mejor central por escándalo. Vamos a imaginar que por una cuestión de chapa juegue Milito en la saga, que ha hecho un campeonato lamentable. Pero creo que Velázquez es de lo mejor que tiene Independiente en el fondo. Si a esto le sumamos que en Racing juega Teófilo Gutiérrez, guapo, corajudo, peleador, fuerte, que juegue en Tuyo y Milito, la verdad que a mí me sorprende. Pero bueno, me parece que también Simeone repara un poco en eso, ¿no? Esperando un poco. Sí, por eso digo que estará esperando a lo que termina de hacer Ramón Díaz. Independiente ha jugado ayer, por supuesto que con varios suplentes, y la prioridad es el domingo, pero se puede decir que a partir de hoy está plenamente pensando en el partido frente a Racing, y a sabiendas de eso, Simeone va a esperar un poco. Vuelvo a repetir, la duda es si entra Viola o Luguercio en lugar de Agüed, o si sigue el ex Gimnasia de La Plata como titular. Auche es un ingreso cantado, después los mismos jugadores que lo vienen haciendo normalmente a lo largo del campeonato. También ahí estamos expectantes con el banco, porque en un partido así, con situaciones cambiantes como muchas veces tienen los clásicos, el banco es un tema a tener en cuenta, me parece. Pero todo va de la mano del 11 titular. Es imposible imaginar el banco sin tener el equipo, ¿no? Es casi imposible. Hay que tener en cuenta bajas importantes como la de Toranzo, como la de Castro, que le dejan sus lugares a Agüed, a Viola o Luguercio, en cualquier caso, y tiene que recurrir a otros nombres para confeccionar ese banco, con Sarmiento, con Celerino, jugadores que lo han hecho en muy poquitas oportunidades en este campeonato, y que tal vez tengan su chance de tener un lugarcito entre los suplentes. Arrancó la venta de entradas hoy. Hoy arrancó la venta de entradas de 11 a 17 en los lugares de siempre, en las boleterías del estadio, en la sede de Capital en Villa del Parque y en la tienda que tiene su merchandising, la Academia. Mañana seguirá en el mismo horario, en el mismo en los mismos tres lugares, de 11 a 17. Hoy y mañana, entonces, la venta de entradas para el Clásico del Domingo. Bien, Seba, tenemos ahora una denuncia que hizo un socio de Racing que vamos a estar compartiendo en un rato nada más, si esto sucedió realmente una vergüenza con respecto al tema de entradas. Un tema más, Gio y Teo convocados a la Selección Colombia. Sí, de todos modos la Selección de Colombia, recordemos que no juega la primera fecha, la tiene libre. Jugará recién la segunda, ahora no tengo y se me olvidó el rival. Creo que es Bolivia. Es probable, sí, Bolivia. Arranca entonces en la segunda fecha, claro. La Selección de Colombia, las eliminatorias, que comenzarán a jugarse la semana que viene, el fin de semana que viene. Claro, pero en realidad juega entre semana, porque si le queda fecha libre en la primera, claro, juega la segunda, la convocatoria igual los deja, no los deja fuera de ningún partido. No, estarán llegando con lo justo para el partido que viene, es San Juan. Exacto. El partido frente a San Martín de San Juan. Estarán llegando justo para ese partido, pero de no mediar ningún inconveniente, estarán presentes. Es el 11, creo, porque estaba atento yo con respecto al tema del fixture de las eliminatorias, pensando un poco también en lo que venía para Racing. Creo que es el 11, Colombia y Bolivia, Bolivia-Colombia, no recuerdo ahora si es en altura o es en Colombia, que tal vez de jugar en algún estadio puede llegar a ser también en la altura, depende de la cancha que elija para jugar la Federación de Colombia. 15-5-0-0-5-2-8-5-4 para tomar contacto con nosotros. Tenemos algunos mensajes por aquí, vamos a estar compartiendo en un rato. Tenemos correos electrónicos también, 15-5-0-0-5-2-8-5-4. El teléfono de la radio es 4284-3186 o 4284-3192. ¿Te queda algo más? No, mañana estará volviendo Racing a entrenar por la mañana, ya a puertas cerradas, como lo ha hecho hoy, y seguramente afinando los últimos detalles de cara al partido del domingo. Imaginamos que entre mañana y el sábado estaremos teniendo más detalles del equipo. De todos modos, el equipo se va a conocer a último momento. El equipo se va a conocer a último momento. Sí, la decisión de Simeone se va a conocer a último momento. Bueno, venimos de mucho trabajo para los vestuaristas, ¿no?, en este campeonato, porque ante San Lorenzo se dio a conocer la salida de ¿quién fue? De Auche. Y el ingreso de Agüed al equipo titular. Ante Newell's sorprende Simeone con Cáceres adentro, Pilluda afuera. Sí. Y eso lo conocimos minutos antes del partido. Claro, ¿lo de Agüed también o no? Lo de Agüed también. Sí, lo de Agüed también. Y lo de Cáceres fue más sorprendente todavía, porque me acuerdo que estaba llegando al cilindro y la primera información que me dan es esa. Mirá que hace minutos confirmó que juega Cáceres, no lo hace Pilluda por conservar su físico. Y ni más ni menos, si nos remitimos a la primera fecha, me parece que ahí está todo dicho, ¿no? Cuando nadie pensaba que jugaba Castro, el ex Gimnasia de Altata, con muy poquitas prácticas encima, estuvo en cancha. Claro, ya con Tigre. Claro. Es cierto. Claro. Sí, sorprendió en varias fechas. Y vos fíjate qué particularidad. Salvo lo de Pilluda, que fue una decisión, yo creo que se dio a conocer a último momento, pero era una decisión premeditada. Ya tomada, sí. Lo mismo con Agüed. Es más, creo que el otro día, escuchándolo aquí, Agüed dijo, el Cholo me lo había comunicado el sábado, un día antes del partido. Pero salvo lo de Pilluda, que se dio por un hecho extra futbolístico, por una cuestión física, todos los cambios son del medio para adelante, ¿no? Te has percatado de esto. Vos fíjate que todo pasa de tres cuartos para arriba, en la zona de definición. Zona de gestación y de ejecución de esa gestación queda claro, clarísimo, que el técnico está buscando permanentemente, que no ha encontrado todavía el equipo. Ha encontrado una parte, el arquero, los cuatro de atrás, los dos volantes de contención, Toranzo. Y después, el resto tiene nombres, porque Gio y Teo son número puesto. Teo sí juega siempre en el mismo lugar, más allá de algún consejo en particular, de algún pedido en particular, en cada partido juega siempre en la misma zona. Gio muta, de acuerdo a la decisión que vaya tomando el técnico partido a partido en esta búsqueda por el equipo ideal de tres cuartos para adelante, pero queda claro que él tiene 1, 4 atrás son 5, 2 volantes de contención 7, Toranzo 8, Teo 9, Gio 10. Vos fijate que le falta un jugador. Si vas a los números, le falta uno. Sí, comparto con vos en que los cambios se dan de mitad para adelante. Sí. Lo que tal vez no estoy tan de acuerdo es cuando decís que no encuentra lo que busca. Yo creo que es una tendencia de Simeone cambiar. Ajá. Una tendencia, algo constante de Simeone cambiar. Porque piensa en el rival, porque no lo convenció el último partido, porque quiere ver a tal jugador. Creo que es una tendencia y creo que lo ha hecho en la mayoría de los equipos en los cuales estuvo, en River, en Estudiantes. Me parece que en Estudiantes fue donde más mantuvo el equipo. Pero es una tendencia a cambiar y aparte está la otra variable que se le han presentado las lesiones de Toranzo y de Castro que lo han obligado a cambiar. En la parte defensiva tiene las cosas mucho más claras porque tampoco tiene nombres de relevancia para la saga central. Martínez y Caiz creo que se ha afirmado muy bien y es impensado que la vaya a cambiar. En cambio, de mitad de cancha para adelante, pensando en el ataque, le quedan opciones en el banco como Viola, como Auche, como Luguercio, que él las tilda de importantes. Hace poquito en una conferencia de prensa dijo, yo tengo jugadores importantes en el banco de suplentes y los tengo que saber aprovechar. Es decir, no le puedo dar los últimos 10 minutos de un partido, los tengo que saber aprovechar. Por eso creo que siempre está intentando darle minutos a Viola y a Auche sobre todo. ¿Algo más? Nada más, vuelvo a repetir que mañana Racing vuelve a entrenar por la mañana. ¿Cómo está su amigo Valentina Plateas? Y ahora me va a estar confirmando. Bien. Me va a estar confirmando, en un ratito me voy a estar comunicando con él y por supuesto que te aviso. Gran abrazo, maestro. Hasta mañana. Cuídese. Chao, chao. Toma aire, descansá, ya seguimos con más Solo Racing. Ya conocen las líneas de contacto, de todas maneras repasamos 1550052854, 1550052854, teléfono de la radio 4284-3186 o 3192, dirección de correo electrónico gritosagradoproducciones@yahoo.com.ar. Hablando del teléfono de la radio, a la radio se comunican, tenemos un oyente en línea, buen día, ¿quién está del otro lado? Buen día, Pablo de acá de Comodoro Rivadavia, ¿cómo andan amigos? ¿Qué tal, Pablo, querido? Qué gusto conocerte, por lo menos la voz, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, gracias viejo, muy bien. Acá esperando ya para si las cenizas nos dejan viajar a ver el clásico. ¿Cuándo están por arrancar o cuándo arrancaría, maestro? Viajamos 45 en total de Comodoro. ¿45? Hoy, sí, hoy arrancan 10 en el vuelo de Aerolínea Argentina, mañana viajan otros 10 más. También por Aerolíneas Argentina, después viajamos 15 por Gran Chile a la madrugada del sábado y el resto está viajando a la mañana del sábado por Aerolíneas. Qué bueno, deben estar con una expectativa terrible, ¿no? La expectativa es que no, que la ceniza no deje viajar porque hicimos un esfuerzo muy grande para estar ahí en el cilindro. Che, ¿y cómo está hasta ahora el clima? ¿Acompaña, los acompaña o todavía la situación es bastante primaria para poder hacer especulaciones? No está acompañando, no está acompañando. No, por el momento lo que estarían confirmado que nos llamaron son la gente que viajamos por LAN, que está viajando a la madrugada, que somos 15 más o menos, entre 15 y 20 que somos los que estamos viajando por LAN Chile a la madrugada, pero después Aerolínea no está saliendo prácticamente. ¿Y LAN viaja? LAN sí. Sí. En este aspecto favorecido, ¿no? Porque justo tenés el pasaje de LAN. Claro, sí, yo en todo momento estuve pensando viajar por LAN. Che, y decime, porque ayer llegaba un mensaje y me decías que iban a estar saliendo 12 y pico del hotel. ¿Dónde se van a estar alojando? En el Apar Lima, en la calle Lima 265. ¿En San Telmo? Que estamos ahí cerca de San Telmo, sí. Claro, en el barrio porteño de San Telmo. Pero claro. Está cerquita de la cancha, van a estar en 15 minutos, Sí, pero ya hay gente de Comodoro que está en Buenos Aires, entonces hay que esperar a esta gente que llegue al hotel, todo. Más o menos, ya con los contactos que pude hacer, somos como 3 o 4 tráficos que iríamos de Comodoro para allá, para el cilindro. Mirá qué bueno, qué lindo, qué interesante. Che, y decime, ¿qué se juntan a las 12 más o menos en el hotel? A las 12, sí, para poder salir 12 y media tranquilo, por el quilombo de la autopista, todo. Sí, sí, igual 12 y media, el partido siendo a las 4, si salen sí. 12 y media ahí de Lima al 200, de sí. Barrio San Telmo, como pero como tarde, como tarde, a la 1 de la tarde están en la cancha. Vos sabés que es cruzar el puente, Sí, sí, sí, sí, ya varias veces viajé en el último clásico también que ganamos con baile, pero bueno, ahora es, voy como jefe de delegación y llevar a gente nueva que va a ser la primera vez que viaja al cilindro, por supuesto gente de San Julián, de Madrid, de Caleta Olivia, que hicieron un esfuerzo muy grande para poder viajar. Mirá qué interesante. Así que ustedes se dividen los roles cada vez que vienen para Buenos Aires a ver a Racing, en este caso a vos te toca jefe de delegación. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y sí. cuál es la tarea del jefe de delegación, por ejemplo? No, llegar a Avellaneda, ir a hablar con Matías por el tema de las entradas, que nos den la entrada, ya está toda la plata depositada, las entradas, todo, y repartir a la gente, y bueno, y acercarlo a la platea que tenemos, y de ahí arreglar con la traffic para el horario de salida, dónde nos encontramos, todo, manejar al grupo, contar si estamos todos, no estamos todos, y bueno... Y después calculamos contentos del cilindro. Nos vamos a ir contentos, quédate tranquilo. Y bueno, y ahora las últimas gestiones que estoy haciendo con Matías, a ver si el lunes a la mañana o el lunes a la tarde, para la gente que se queda de Comodoro, podemos ir al cilindro a recorrer. Que siempre con la gente de Comodoro se portaron muy bien. Vos sabés que seguramente Racing va a entrenar el lunes y no va a entrenar el martes. Ajá. Así que el lunes tal vez que hasta pueden ver el entrenamiento, porque Simeone... ¿Sabés qué pasa? Que a mí eso me pasó en el clásico. Yo fui después del clásico a ver a mi amigo Pablo Luguercio, que estuvo acá en Comodoro, se portó re bien el payaso. Ajá. Y la seguridad no me dejó pasar. Siendo de Comodoro Rebel y siendo socio. Qué bárbaro. Tuve que comunicarme con un amigo que es Patricio Siski, que es muy amigo, que me hizo contacto con Pablo del hincha, y tuve que volver al otro día a gastar otra vez plata del hotel a Avellaneda para poder presenciar el entrenamiento. Pero bueno, viste, como yo puse, ¿qué hicieron cuando entraron la hinchada a rayarle el auto a Luis? ¿A dónde estaba la seguridad? Exacto. Pero bueno, son Exacto. cosas que pasan. Espero que el lunes podamos con la gente, porque yo me estoy volviendo el martes porque quedo de vacaciones, espero llegar a la gente que se queda hasta el lunes a la noche y poder estar con un rato con los jugadores, viste. Maestro, es un gusto enorme, realmente es un gusto enorme, sabemos que nos siguen casi todos los días en la medida de sí. lo posible y tenerlo del otro lado y saber que van a estar haciendo lo imposible para estar el domingo acompañando a la academia, es para nosotros un enorme gusto, para aquellos que deseamos que sea Racing una institución federal y que no quede solamente atada a la provincia de Buenos Aires, porque claro. su grandeza y su historia así lo merece. Te mandamos un gran abrazo. Dale, y acá bueno, te esperamos porque la filial cumple 11 años ya, 11 años de vida acá en Comodoro Rivadavia. Cuando quieran venir, las puertas abiertas están para cuando ustedes quieran venir a Comodoro Rivadavia. Un gustazo. Un abrazo, cuídense y el domingo posibilidad que nos veamos allá en Avellaneda. Cómo no, va a ser un gusto, saludos. Hasta luego. Oyentes desde Comodoro Rivadavia, nos escuchan todos los días, siempre recibimos mensajes de parte de ellos y realmente nos emociona. Dice Rubén de Brazategui: ¿qué tal, muchachos? Estuve yendo para sacar las entradas. Los escucho en el auto. ¿Sector E o Popus para invitados? ¿Aún hay? Gracias. Yo creo que sí. Pero igual ahora vamos a leer un tema con respecto a las entradas, ¿eh? Ahora vamos a leer un tema que nos mandaba un oyente. Buenas tardes, amigos. Estoy por llamar, pero justo se conectaron con el periodista de entrenamiento. Soy Pablo de Comodoro. Ahí está, mirá, justo se comunicaba Pablo cuando Seba se despedía. Ojo, muchachos, yo estoy tranquilo, pero hace mucho que no llegábamos tan favoritos. ¿Qué pasó con el chileno? El chileno es Espinosa, y Espinosa jugó el partido de reserva el otro día ante San Lorenzo. Jugó muy bien. Hola, soy Raúl de Montegrande. Es mucha la gente que se agolpa para la platea, ¿eh? Se pregunta, ¿no? Si voy mañana a comprar, ¿tendré? Vamos a estar dando algunos detalles con respecto al tema plateas. Mensaje que han ido llegando al 1550052854. A mí me parece que plateas, no quiero confirmar nada porque luego puede quedar todo al margen lo que uno dice, ¿no? Son especulaciones personales nada más. A mí me parece que plateas... tomando como referencia los valores, no digo que sean bajo costo, pero tomando como referencia los valores, las plateas más económicas, creo que en el transcurso de la primera hora de mañana se pueden llegar a conseguir también. De todas maneras, atentos a un correo que vamos a leer ahora. Sufrí, gozá, soñá, imaginá, llorá. Academia 1080 transmite a Racing en todos lados. Academia 1080, relatos con sentimiento. Los correos que han ido llegando durante el transcurso del programa, estamos sobre el cierre, a un minuto y medio de las 2 de la tarde. ¿Pillú está lesionado también? ¿Y Riquelme se quedó acá, fresquito? Está todo arreglado para el bostero. ¡Feliz Año Nuevo! Saludos al Ponja de Los Ángeles, presi de la filial California y de un chat racinguista. ¡Salud la barra!, dice Jorge Mario. Gracias, papá, por estar del otro lado. Sabemos que siempre nos seguís. Me voy con otro mensaje. Fueron llegando durante el transcurso del programa. Un saludo a todo el programa, con mucha fe para el domingo. Y por favor, un abrazo especial para Jorge de Caballito, de parte de Guión. Gracias, Guido Neto, por estar del otro lado. Todos mensajes que han ido llegando a gritosagradoproducciones@yahoo.com.ar. A este correo me refería. Lo firma Coqui Pérez. Tienen que decir algo de los canjes de platea para socios. Estaba anunciado que el canje comenzaba a las 11 de la mañana. Cierto. Y esta mañana a las 10 en el estadio ya no había. El microcentro tampoco. ¿Dónde están las 2.000 entradas? Porque había 2.000 entradas para los socios que querían canjear la TAC. Si no había tanta gente. Es una vergüenza. Me van a terminar cansando y voy a dejar de ir. Ojalá pueda entrar a la cancha para verlo desde algún lugar. Solo me importa ganar el domingo y salir campeones. Es esto o nunca más. Abrazos para todos. Este es el tema a tener en cuenta que yo les decía. Y el último correo que tengo por aquí, sobre el PIP de las 2 de la tarde, lo firma Mariano, justo entró otro. Está bajando Mariano. Hola amigos, eso, no doy más. No veo la hora de jugar contra los pechos. Te cuento que ayer no dormí bien. Me despertaba cada 2 o 3 horas sobresaltado mirando el reloj. Es que tenía miedo de quedarme dormido y no poder canjear las entradas para la platea C. No importó la hora, la lluvia, ni las piedras, ni nada. Todo sea por la academia y así poder llevar a mi ahijado a un lugar cómodo y vivir una verdadera fiesta. El flaco que estaba al lado mío trabaja de seguridad y hacía 36 horas que no dormía y prefirió ir a canjear la entrada a las 6:30 de la mañana que llegar a la casa para descansar. Un fenómeno. La verdad que no dejo de sorprenderme de la pasión que genera el fútbol. Un abrazo y sigan así defendiendo a Racing. Un abrazo para vos, Mariano querido. Bueno, Mariano tiene ya la entrada entonces para el domingo. Me voy con el último. Cómo me hubiera gustado deleitarme este domingo con la magia del Bocha Ramírez, Fiorotto, el Kiki Galarcia y Axelman. Qué personaje. Buena transmisión, Miguel Ladrogué. A las 12 de la noche se repite este programa, mañana a la 1 de la tarde en vivo, mañana, el último previo al clásico del domingo. Chao, que anden muy bien.